se hacían de confidencia. Dicen que en esos modales, si llegaba un guajiro a bailar a un guateque, si no colgaba el machete, sabía bien del enemigo. Andando y sigue andando. Entonces le preguntaban: el caimán, ¿dónde está el caimán? El caimán está en el paso y no me deja pasar. Entonces le preguntaban: el caimán, ¿dónde está el caimán? El caimán está en el paso y no me deja pasar. Andando, caimán a él, ay caimán, caimán, ¿dónde está el caimán? Llegó el caimán. El caimán está en el paso, negra, y no me deja pasar. Juega, juega, juega. Caimán a él, ay caimán, ¿dónde está el caimán? El caimán está en el paso, negra, y no me deja pasar. En solares y casillos, en medio de los juncales, en todos esos lugares también cantaron sus hijos. Caimán a él, ay caimán, ¿dónde está el caimán? Llegó el caimán. Oye, mi son, oye, mi son.